Muy buenas a todos y todas. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo Historias con Swing. ¿Qué tal, querido Pedro? Muy bien, Joaquín. Vaya tarde de domingo que tenemos hoy mientras estamos grabando. Vaya fines de semana. ¿Grabando? ¿Pero no, esto no es en directo? No, no es en directo. ¿Y todas esas llamadas que decimos que son en directo es todo falso? Todo. ¡Madre Dios! Está rigurosamente enlatado. Somos un programa en conserva. ¡Ja! ¿Y hoy por dónde seguimos, querido Pedro? Hoy seguimos con nuestra guía, bueno, nuestra no, con la guía del autoestopista galáctico de Douglas Adams y el segundo programa que dedicamos. ¿Me permites hacer un chiste? Venga, va. Oiga, por favor, camionero galáctico, ¿me lleva Casiopea? Casiopea casi que no. Que tengo que llegar para Navidades. Pues sí, para Navidades, ¿cuántos se van a juntar? En Casiopea 6 millones, solo 6. Imposible. Bueno, pues dejamos a Casiopea con los casiopes y sus 6 millones de infractores y retomamos la historia de Arthur Dent y de Ford Prefect, ¿vale? Cuando se destruyó la Tierra y sí. Arthur Dent descubrió los viajes interestelares. Eso es, y fue para Casiopea el hombre. Eso es, y bueno, como es un libro que es un poquito surrealista, tampoco vamos a dar mucho pie a mucho más. Es muy largo, ya dijimos la semana pasada que había un montón de libros más, que había un... Seis novelas, ni más ni menos, que había un cómic, había habido película, había habido de todo. Así que bueno, el que quiera tiene autoestopista galáctico para aburrirse si quiere. Si te das cuenta, nosotros hacemos la vuelta del círculo, el signo del infinito, porque vuelve a ser un radioserial. Efectivamente. Bueno, y hemos dejado ya a Arthur Dent saliendo de la Tierra, vamos a decir. No desvelamos el final de esa primera aventura, justo nos daba pena poner ahí cómo se destruía la Tierra, ¿verdad? Así que lo dejamos ahí un poco a vuestra imaginación o vuestras ganas de investigar en directo sobre el papel. ¿Y por qué? ¿Por qué se había destruido? Porque querían hacer una cosa para que tú llegaras a tiempo a Casiopea, precisamente. Una autopista, perdón. Entonces, claro, el plan urbanístico de la galaxia, que habían sobornado un poco ahí al concejal urbanístico espacial. Al bogón mayor, sí señor. Exacto, señor. Pues justo pasaba por la Tierra, y la Tierra, a moco del universo, pues quedaba en medio. That's it. Y bueno, pues vamos a seguir. Adelante, Pedro. Ilústranos. Llévanos al espacio y más allá. Muy lejos, en el lado contrario de la espiral de la galaxia, a 500 años luz de la estrella Sol, Zaptoff Beeblebrox, presidente del gobierno galáctico imperial, iba a toda velocidad por los mares de Damogran, mientras su lancha Delta, movida por iones, parpadeaba y destellaba bajo el sol del planeta. Damogran el cálido, Damogran el remoto, Damogran el casi desconocido, Damogran, hogar secreto del corazón de oro. La lancha cruzaba las aguas con rapidez. Pasaría algún tiempo antes de que alcanzara su destino, porque Damogran es un planeta de incómoda configuración. Solo consiste en islas desérticas de tamaño mediano y grande, separadas por brazos de mar de gran belleza, pero monótonamente anchos. La lancha siguió a toda velocidad. Por su incomodidad topográfica, Damogran siempre ha sido un planeta desierto. Debido a eso, el gobierno imperial galáctico eligió Damogran para el proyecto del Corazón de Oro, porque era un planeta desierto y el proyecto del Corazón de Oro era muy secreto. La lancha se deslizaba con un zumbido por el mar, que dividía las islas principales del único archipiélago de tamaño utilizable de todo el planeta. Zaptoff Beeblebrox había salido del diminuto puerto espacial de la isla de Pascua, El nombre era una coincidencia que carecía enteramente de sentido. En lengua galáctica, Pascua significa piso pequeño y de color castaño claro. Y se dirigía a la isla del Corazón de Oro, que por otra coincidencia sin sentido se llamaba Francia. Una de las consecuencias del proyecto del Corazón de Oro era todo un rosario de coincidencias sin sentido. Pero en modo alguno era una coincidencia que aquel día, el día de la culminación de los trabajos, el gran día de la revelación, el día en que el Corazón de Oro iba por fin a presentarse ante la maravillada galaxia, fuese también un gran día para Zaptoff Beaverbrox. Por consideración a aquel día, era por lo que se resolvió presentarse para la presidencia, decisión que había provocado oleadas de conmoción en toda la galaxia imperial. ¿Zaptoff Beaverbrox? ¿Presidente? ¿No será el Zaptoff Beaverbrox? ¿No será para la presidencia? Muchos lo habían visto como una prueba irrefutable de que toda la creación conocida se había vuelto por fin rematadamente loca. Zaptoff sonrió y dio más velocidad a la lancha. A Zaptoff Beaverbrox, aventurero, ex-hippie, juerguista, estafador, muy posible, maníaco publicista de sí mismo, desastroso en sus relaciones personales, con frecuencia se le consideraba perfectamente estúpido. ¿Presidente? Nadie se había vuelto loco. Al menos no hasta ese punto. Solo 6 personas en toda la galaxia comprendían el principio por el que se gobernaba esta y sabían que una vez que Zaptoff Beaverbrox había anunciado su intención de presentarse, su candidatura constituía más o menos un fait accompli. Era el sustento ideal para la presidencia. Bueno, en realidad el título completo del presidente es presidente del gobierno galáctico imperial. Se mantiene el término imperial, aunque ya sea un anacronismo. El emperador hereditario está casi muerto y lo ha estado durante siglos, ¿eh? En los últimos momentos del coma final se le encerró en un campo de éxtasis, donde se conserva en un estado de inmutabilidad perpetua. Hace mucho que han muerto todos sus herederos, lo que significa que a falta de una drástica conmoción política, el poder ha descendido efectivamente un par de peldaños de la escalera jerárquica y ahora parece ostentarlo una corporación que solía obrar simplemente como consejera del emperador. Una asamblea gubernamental electa, encabezada por un presidente elegido por tal asamblea. En realidad, no reside en dicho lugar. El presidente, en particular, es un títere. No ejerce poder real alguno. En apariencia, es nombrado por el gobierno, pero las dotes que se le exige demostrar no son las de mando, sino las del desafuero calculado con finura. Por tal motivo, la designación del presidente siempre es polémica, pues tal cargo siempre requiere un carácter molesto, pero fascinante. El trabajo del presidente no es el del ejercicio del poder, sino desviar la atención de él. Según tales criterios, Zaptoff Beaverbrox es uno de los presidentes con más éxito que la galaxia haya tenido jamás. Ya ha pasado 2 de sus 10 años presidenciales en la cárcel por estafa. Poquísima gente comprende que el presidente y el gobierno no tengan prácticamente poder alguno, y entre esas pocas personas, solo 6 saben de dónde emana el máximo poder político. Y los demás creen en secreto que el proceso último de tomar las decisiones lo lleva a cabo un ordenador. No pueden estar más equivocados. Lo que no entendían en absoluto era por qué se presentaba. Viró bruscamente, lanzando un remolino de agua hacia el sol. Hoy era el día. Llegaba el momento en que se darían cuenta de lo que Zaptoff se traía entre manos. Hoy se vería por qué Zaptoff Beaverbrox se había presentado a la presidencia. Hoy era también su vicentésimo cumpleaños. Pero eso no era sino otra coincidencia sin sentido. Mientras pilotaba la lancha por los mares de Damogran, sonreía tranquilamente para sí, pensando en lo maravilloso y emocionante que iba a ser aquel día. Se relajó y extendió perezosamente los 2 brazos por el respaldo del asiento. Tomó el timón con el brazo extra que hacía poco se había instalado justo debajo del derecho para mejorar en el boxeo con esquís. «Oye», se decía a sí mismo mimosamente. «Eres un tipo muy audaz». Pero sus nervios cantaban una canción más estridente que el silbido de un perro. La isla de Francia tenía unos 30 kilómetros de largo por 7,5 de ancho. Era arenosa y en forma de luna creciente. En realidad, parecía existir no tanto como una isla por derecho propio, sino en cuanto simple medio de definir la curva extensión de una enorme bahía. Tal impresión se incrementaba por el hecho de que la línea interior de la luna creciente estaba casi exclusivamente constituida por empinados farallones. Desde la cima del desfiladero, el terreno descendía suavemente 7,5 kilómetros hacia la costa opuesta. En la cumbre de los riscos aguardaba un comité de recepción. Se componía, en su mayor parte, de ingenieros e investigadores que habían construido el Corazón de Oro. Por lo general, eran humanoides, pero aquí y allá había unos cuantos atominarios reptiloides, un par de fisiculturalistas octopódicos y un hulubulú. Un hulubulú es un matiz superinteligente del color azul. Salvo el hulubulú, todos refulgían en sus multicolores batas ceremoniales de laboratorio. Al hulubulú se le había refractado temporalmente en un prisma vertical. Todos sentían una emoción inmensa y estaban muy animados. Entre todos, habían alcanzado y superado los límites de las leyes físicas, reconstruyendo la estructura fundamental de la materia, forzando, doblegando y quebrando las leyes de lo posible y de lo imposible. Pero la emoción más grande de todas parecía ser el encuentro con un hombre que llevaba una banda anaranjada al cuello. Eso era lo que tradicionalmente llevaba el presidente de la galaxia. Quizá no les hubiera importado si hubieran sabido exactamente cuánto poder ejercía en realidad el presidente de la galaxia. Ninguno en absoluto. Solo 6 personas en toda la galaxia sabían que la función del presidente galáctico no consistía en ejercer el poder, sino en desviar la atención de él. Zapoth Beetlebrox era sorprendentemente bueno en su trabajo. La multitud estaba anhelante, deslumbrada por el sol y la apariencia del navegante, mientras la lancha rápida del presidente doblaba el cabo y entraba en la bahía. Destellaba y relucía al patinar sobre las aguas, deslizándose por ellas con giros dilatados. Efectivamente, no necesitaba rozar el agua en absoluto, porque iba suspendida de un nebuloso almohadón de átomos ionizados. Pero solo, para causar impresión, estaba provista de aletas que podían arriarse para que surcaran en el agua. Cortaban el mar lanzando por el aire cortinas de agua, profundas cuchilladas que oscilaban caprichosamente y volvían a hundirse levantando negra espuma en la estela de la lancha a medida que se adentraba velozmente en la bahía. A Zapdlov le encantaba causar impresión. Era lo que sabía hacer mejor. Giró bruscamente el timón. La lancha viró en redondo deslizándose como una guadaña bajo la pared del farallón y se detuvo suavemente meciéndose entre las olas. Al cabo de unos segundos, corrió a cubierta y saludó sonriente a los 3.000 millones de personas. Los 3.000 millones de personas no estaban allí realmente, sino que contemplaban cada gesto suyo a través de los ojos de una pequeña cámara robot 3D que se movía obsequiosamente por el aire. Las payasadas del presidente siempre hacían sumamente popular al 3D. Para eso estaban. Zapdlov volvió a sonreír. 3.000 millones y 6 personas no lo sabían. Pero hoy se produciría una travesura mayor de lo que nadie imaginaba. Un ordenador parloteaba alarmado consigo mismo al darse cuenta de que una escotilla neumática se abrió y se cerró sola sin razón aparente. En realidad, ello se debía a que la razón había salido a comer. Un agujero acababa de aparecer en la galaxia. Era exactamente una insignificancia, que duró un segundo. Una nadería de 23 milímetros de ancho y de muchos millones de años luz de extremo a extremo. Al cerrarse, montones de sombreros de papel y de globos de fiesta cayeron y se esparcieron por el universo. Un equipo de analistas de mercado de 2 metros y 17 centímetros de altura cayeron y murieron, en parte por asfixia y en parte por la sorpresa. 239.000 huevos poco fritos cayeron a su vez, materializándose en un enorme montón tembloroso en la tierra de Pogril, que sufría el azote del hambre en el sistema Pansel. Toda la tribu de Pogril había muerto de hambre, salvo el último de sus miembros, un hombre que murió por envenenamiento de colesterol unas semanas más tarde. La nada de un segundo por la cual se abrió el agujero rebotó hacia atrás y hacia adelante en el tiempo, de forma enteramente increíble. En alguna parte del pasado más remoto, traumatizó seriamente a un pequeño y azaroso grupo de átomos que vagaban por el estéril vacío del espacio, haciendo que se fundieran en unas figuras sumamente improbables. Tales figuras aprendieron rápidamente a reproducirse a sí mismas. Eso era lo más extraordinario de dichas figuras. Y continuaron causando una confusión enorme en todos los planetas por los que pasaban a la deriva. Así es como empezó la vida en el universo. 5 torbellinos contingentes provocaron violentos remolinos de sinrazón y vomitaron una acera. En la acera yacían Ford Prefect y Arthur Dent, jadeantes como peces medio muertos. «¡Ahí lo tienes!», masculló Ford luchando por agarrarse con un dedo a la acera, que viajaba a toda velocidad por el tercer tramo de lo desconocido. «Ya te dije que se me ocurriría algo». «Pues claro, naturalmente», le contestó Arthur. «He tenido la brillante idea», explicó Ford, «de encontrar a una nave que pasaba, ¡tas!, y hacer que nos rescatara». El auténtico universo se perdía bajo ellos, en un arco vertiginoso. Varios universos fingidos pasaban rápidamente a su lado como cabras monteses. Estalló la luz original, lanzando salpicaduras de espacio-tiempo como trocitos de crema de queso. El tiempo floreció, la materia se contrajo, el más número primo se aglutinó en silencio en un rincón y se ocultó para siempre. «Vamos, déjalo. Las probabilidades en contra eran astronómicas». «Bah, no protestes, ha dado resultado». «¿En qué clase de nave estamos?», preguntó Arthur mientras el abismo de la eternidad se abría a sus pies. «¡Oh, no lo sé! Todavía no he abierto los ojos». «Ni yo tampoco». El universo dio un salto, quedó paralizado, trepidó y se expandió en varias direcciones inesperadas. Arthur y Ford abrieron los ojos y miraron en torno con enorme sorpresa. «¡Santo Dios! Si parece la costa de Southend». «Oye, me alegro de que digas eso, ¿eh?». «¿Por qué?». «Porque pensé que me estaba volviendo loco». «Pues a lo mejor lo estás. Quizás solo hayas pensado que lo dije». Bueno, ¿y lo has dicho o no lo has dicho?». «Creo que sí». «Oh, pues tal vez nos estemos volviendo locos los dos». «Sí. Si lo pensamos bien, tenemos que estar locos para pensar que eso es Southend». «Bueno, pero ¿tú crees que es Southend?». «Creo que sí, claro que sí». «Yo también». «En ese caso, debemos estar locos». «Bueno, pues no es un mal día para estarlo». «¿Sí?». «Dijo un loco que pasaba por allí. Oye, ¿quién era ese?». «¿Ese? ¿Ese? ¿Quién? ¿Ese hombre de las 5 cabezas y el matorral de Sauco plagado de arenques?». «Sí, el mismo». «Pues no lo sé, cualquiera». «Ah». Se sentaron los dos en la acera y con cierta inquietud observaron cómo unos niños grandísimos brincaban pesadamente por la playa y miles de caballos salvajes cruzaban horrísonos el cielo llevando repuestos de barandillas reforzadas a las zonas inciertas. «¿Sabes una cosa? Si esto es Southend, hay algo muy raro». ¿Te refieres a que el mar está inmóvil como una roca y los edificios fluyen de un lado para otro? «Sí, a mí también me ha parecido raro. En realidad...». Mientras Southend se partía en 6 segmentos iguales que danzaron y giraron entre ellos hasta aturdirse en corros lujurantes y licenciosos, pasa algo absolutamente rarísimo. Un rumor ululante y enloquecido de gaitas y violines pasó, agostando el viento. Cosquillas calientes saltaron de la carrera a la carretera a 10 peniques la pieza. El cielo descargó una tempestad de peces horrendos y Arthur y Ford decidieron darse a la fuga. Se precipitaron entre densas murallas de sonido, montañas de ideas arcaicas, valles de música ambiental, malas sesiones de zapatos, fútiles murciélagos y súbitamente oyeron la voz de una muchacha. Parecía una voz muy sensible, pero lo único que dijo fue... 2 elevado a 100.000 contra 1 y disminuyendo. Y eso fue todo. Ford resbaló en un rayo de luz y dio vueltas de un lado para otro tratando de encontrar el origen de la voz, pero no pudo ver nada en lo que pudiera creer seriamente. ¿Qué era esa voz? No lo sé, no lo sé. Parecía un cálculo de probabilidades. ¿Probabilidades? ¿Qué quieres decir? Bueno, probabilidades, ya sabes, como 2 a 1, 3 a 1, 5 contra 4. Ha dicho 2 elevado a 100.000 contra 1. Eso es algo muy improbable, ¿sabes? Una tina de 4 millones de litros de natillas se puso verticalmente encima de ellos sin aviso previo. ¿Pero qué quiere decir eso? ¿El qué? ¿Las natillas? No, el cálculo de probabilidades. Ah, no lo sé. No sé nada de eso. Creo que estamos en una especie de nave. No puedo menos de suponer que este no es un departamento de primera clase. En la urdimbre del espacio-tiempo empezaron a surgir protuberancias, feos y enormes bultos. ¡Arr! Exclamó Arthur al sentir que su cuerpo se ablandaba y se arqueaba en direcciones insólitas. El Southend parece que se está fundiendo. Las estrellas se arremolinan, ventarrones de polvo. Las piernas se me van con el crepúsculo. Y el brazo izquierdo también se me sale. Y entonces se le ocurrió una idea aterradora y añadió. ¡Demonios! ¿Cómo voy a utilizar ahora mi reloj de lectura directa? Miró desesperado a su alrededor, buscando a Ford. ¡Ford! ¡Te estás convirtiendo en un pingüino! ¡Déjalo! 2 elevado a 75.000 contra 1 y disminuyendo. Ford chapoteó en su charca, describiendo un círculo furioso. ¡Eh! ¿Quién es usted? Graznó como un pato. ¿Dónde está? Dígame lo que le pasa y si hay algún medio de pararlo. Tranquilícese, por favor. Le respondió la voz en tono amable, como la azafata de un avión al que solo le queda un ala y uno de cuyos motores está incendiado. Están ustedes completamente a salvo. Pero no se trata de eso, sino de que ahora soy un pingüino completamente a salvo y de que mi compañero se está quedando rápidamente sin extremidades. Está bien, ya las he recuperado. 2 elevado a 50.000 contra 1 y disminuyendo. Reconozco que son más largas de lo que me gustan, pero... ¡Ah! ¡Hay algo que crea que debe decirnos! La voz carraspeó. Un petit tour gigantesco brincó en la lejanía. Bienvenidos, Ana, a la nave espacial Corazón de Oro. Por favor, no se alarmen por nada que oigan o vean a su alrededor. Seguramente sentirán ciertos efectos nocivos al principio, pues han sido rescatados de una muerte cierta a una escala de improbabilidad de 2 elevado a 276.000 contra 1, y quizás más alta. Viajamos ahora a una escala de 2 elevado a 25.000 contra 1 y disminuyendo, y recuperaremos la normalidad en cuanto estemos seguros de lo que es normal. Gracias. 2 elevado a 20.000 contra 1 y disminuyendo. Se cayó la voz. Ford y Arthur se encontraron en un pequeño cubículo luminoso de color rosa. Ford estaba frenéticamente exaltado. ¡Arthur! ¡Arthur! ¡Esto es fantástico! ¡Nos ha recogido una nave propulsada por la energía de la improbabilidad infinita! ¡Es increíble! ¡Ya había oído rumores sobre eso! Todos fueron desmentidos oficialmente, ¿eh? Pero es que deben haberlo conseguido. Han logrado la energía de la improbabilidad. ¡Arthur, esto es! ¡Arthur! ¡Arthur! ¿Qué ocurre? Arthur se había echado contra la puerta del cubículo, tratando de mantenerla cerrada, pero no ajustaba bien. Pequeñas manitas peludas, con los dedos manchados de tinta, se colaban por las grietas. Débiles vocecitas parloteaban locamente. Arthur alzó la vista. ¡Ford! Afuera hay un número infinito de monos que quieren hablarnos de un guión de Hamlet que han elaborado ellos mismos, como en el teorema aquel de la probabilidad improbable. Cigarettes, holding hands and yawning. Look out, lady, guess, too soon. sleepy people by dawn's early light. Too much in love to say goodnight. Say, here we are in this cozy chair, picking on a wishbone from the frigid air. Two sleepy people with nothing to say. Much too much in love to break away. Do you remember the nights we used to live? La energía de la improbabilidad infinita es un medio nuevo y maravilloso para recorrer grandes distancias interestelares en una simple décima de segundo, sin tener que andar a tontas y locas por el hiperespacio. Se descubrió por una afortunada casualidad, y el equipo de investigación Damograno del Gobierno Galáctico la convirtió en una forma manejable de propulsión. Esta es brevemente la historia de su descubrimiento. Desde luego, se conocía bien el principio de generar pequeñas cantidades de improbabilidad finita por el sencillo método de acoplar los circuitos lógicos de un cerebro submesón Bumblewenny 57 a un vector atómico de navegación suspendido de un potente generador de movimiento browniano. Digamos una buena taza de té caliente. Y tales generadores solían emplearse para romper el hielo en las fiestas, haciendo que todas las moléculas de la ropa interior de la anfitriona dieran un salto de 30 centímetros a la izquierda, de acuerdo con la teoría de la indeterminación. Y para sorpresa de la anfitriona, claro, muchos físicos respetables admitieron que no lo tolerarían, en parte porque constituía una degradación científica, pero principalmente porque no los invitaban a esa clase de fiestas tan divertidas. Otra cosa que no soportaban era el fracaso perpetuo con el que topaban en su intento de construir una nave que generara el campo de improbabilidad infinita necesario para lanzar a una nave a las pasmosas distancias que los separaban de las estrellas más lejanas. Y al fin anunciaron malhumorados que semejante máquina era prácticamente imposible. Entonces, un día, un estudiante a quien se le había encomendado que barriese el laboratorio después de una reunión particularmente desafortunada, empezó a discurrir de este modo. Si semejante máquina es una imposibilidad práctica, entonces debe existir lógicamente una improbabilidad finita. De manera que todo lo que tengo que hacer para construirla es descubrir exactamente su improbabilidad, procesar esa cifra en el generador de improbabilidad finita, darle una taza de té fresco y muy caliente y conectarlo. Y así lo hizo. Y quedó bastante sorprendido al descubrir que había logrado crear de la nada el tan ansiado y precioso generador de la improbabilidad infinita. Y aún se asombró más cuando, nada más concederle el premio a la extrema inteligencia del Instituto Galáctico, fue linchado por una rabiosa multitud de físicos respetables que finalmente comprendieron que lo único que no toleraban realmente eran a los sabiondos. Aquí hemos llegado con la guía del autoestopista galáctico, Joaquín. ¡Qué bueno! Me recuerda mucho a la jerigonza científica que invade nuestras pantallas y nuestros oídos con el ARN de las vacunas del COVID y toda la movida de los eones y los fluxones y las nanopartículas y la leche que los parió a todos. Pues sí, menuda tropa. Parece que estamos viviendo dentro de esa guía del autoestopista galáctico. Efectivamente. Momentos. Aprovechamos para recomendar otra vez el libro para perderos, fliparos y divertiros. Pues nada, hasta aquí una historia con Swim más. Al... Muchas gracias, Pedro, por traernos este libro. Pues muchas gracias a ti por quererlo compartir también. Y hasta la semana que viene. Besos a todos y todas.